Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada, si es que ya te encontrabas en esta frecuencia. Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Comenzamos aquí un día más este Club de Coleguitas en un martes 3 de junio de 2014. Y desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros dándoos buen rock, buen metal. Y como no, también vamos a estar con todas y cada una de vuestras peticiones. Peticiones las cuales nos podéis hacer, por ejemplo, a través de nuestro teléfono, llamándonos al 971 19 18 23. 971 19 18 23. También a través de nuestra página web en clubdecoleguitas.com, que desde ahí también podéis escuchar y descargar todos los programas emitidos hasta ahora. Otro de los métodos, el correo electrónico. Nos podéis enviar emails a clubdecoleguitas@radioexit.com. No a otro, a ese. Ya luego os explico por qué. Y también a través de las redes sociales por Facebook os podéis poner en contacto con nosotros buscándonos como Club de Coleguitas. Y en Twitter, nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros. Y vamos a comenzar metiendo cañita, como nos gusta, y precisamente con el nuevo trabajo de Bocanada. Eso si es que quiere sonar, que parece que nos están... Vaya tarde que llevamos. Ahora sí. Su tercer trabajo llamado El Sino de la Herida. Comiendo soles, sangre espesa. Buenas tardes, bienvenidos. Pesa como el aceite de oliva, de la tierra donde vienen las raíces de mi vida, donde huelen los naranjos, tierra seca de allí mana mi alegría. Y guardaremos el pan duro para hacer migas mientras masticamos soles, junto con las lagartijas, rompiendo los eslabones que harán libres cada paso de los días. Ya me he arrancado todos los pelos de la lengua, que mi yegua desbocada que se come cada cera y fumiga con palabras a otras lenguas que no valen una mierda. La que le dice a la luna cuando mengua, no ves que estás más bonita cuando estás en luna llena, que las nubes que te viste solo la voz convertida en por Dios será. Volveré a los rincones que siguen oscuras, a renglones de palabras mudas, a cunetas que aguardan mi piel. sueños y besos, cosiendo el más cerdo para ti guarde. Y los dos surcaremos cada estercolero y abordar a este dios tan siniestro que no quiere tenernos en pie. Comiendo soles, sangre espesa. Ellos son Bocanada y con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy, martes 3 de junio de 2014. Vamos a ponernos cachondos, en el buen sentido, ¿o no? Somos las estrellas de la tele infantil, ven a conocer nuestro mundo feliz, por los hilos para no parar de reír. Politoxicómanos de regaliz, politoxicómanos de regaliz. Somos las estrellas del hotel infantil, ven a conocer nuestro mundo feliz, ven a nuestro mundo feliz, feliz, feliz. De regaliz, ellos son Saqueo. Regaliz, ellos son Saqueo, desde su primer trabajo llamado La Muda. Y nos vamos a las peticiones. Empezamos por nuestro Facebook, donde nos escribe Andy y nos dice: bueno, señor A, espero por tu bien, por tu integridad mental, que lo que ayer, que lo de ayer no haya sido una amenaza. No, para nada, no, no. No, lo peor es que también hace una mujer, nunca sabes por dónde te puede salir. En fin, sigo leyendo. A ver quién te va a llenar el muro de peticiones, si no. Así que ponme Your Betrayal de Ballet for My Valentine. He dicho. Bueno, y muchas gracias, Andy, ¿eh? No me pegues. We'll be right back. Your Betrayal. Ellos son Valeforma Valentine y esta es la petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook. Al igual que también nuestro coleguita Mai nos escribe y nos dice: hola amigo, ponme en el desguace de los reincidentes y se la dedicas a los que me quieren y a los que no. Gracias, colega. Desguace, ellos son reincidentes desde su disco Te lo dije, y esto es una petición que nos hace Mai para dedicárselo a los que le quieren y a los que no. Seguimos con más peticiones. Teléfono 971-19-18-23. Nos llama, parece que le están cobrando por segundos, porque nos ha dicho CD1, corte 1, adeu. Yo, en vez de decirle adeu, adiós, le he insultado. Un abrazo, Manutálica. Hit the lights. We'll be right back. Hit the Lights. Ellos son Metallica desde su álbum Kill 'Em All. Petición que nos hace Manutálica a través del teléfono 971 19 18 23. Seguimos y nos vamos hacia el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, el inmenso email de Secun al que le seguimos metiendo caña. Y nos pide a Mike Collin, Black Eye. Colin Black Eye, petición que nos hace Secun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide a Avenged Sevenfold y su tema Shepherd of Fire. Avenged Sevenfold y su tema Shepherd of Fire, petición que nos hace Sekun a través del correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Al igual que también Pau nos escribe y nos dice: buenas Berlan, tengo esta semana de exámenes y te voy a hacer unas cuantas peticiones, una por día, para que me motives. Te había enviado un mail con petición también para el lunes, pero soy un tanto imbécil y lo envié al correo antiguo. De ahí lo que yo decía al principio de todo esto. En fin, nos hace cuatro peticiones y nos vamos a la de hoy, que nos dice: martes, dos puntos. Hell Patrol versión Angelus Apátrida. Tema original de los Judas Priest, versión de los Angelus. Hell Patrol, ellos son Angelus Apátrida y esta es la petición que nos hace Pau a través del correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo me van a recibir a mí así? ¿Cómo están ustedes? Sociedad Alcohólica, ratas. We'll be right back. cambia nada en este mundo del rato. Ratas, ellos son Sociedad Alcohólica y 15 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Ahora con la música de The Sigit, Let the Right One In. Ellos son The Sigit y Let's Right One In. Y continuamos poquito a poco acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy martes. Ahora con Sabotage. Fight for the Rock. Rocks! Fight for the Rock. Ellos son Sabotage desde el álbum de mismo nombre. Y de Sabotage seguimos con Reckless Love, Born to Rock. To Rock, ahí estaban los Reckless Love y nos vamos con otra versión que esta a mí me mola mucho. Tema original de Led Zeppelin. Se juntan por un lado el señor Carlos Santana y por otro lado Chris Cornell. Whole Lotta Love. You've been lying, baby, I've been lying.